Todavía no te levantaste y ya sabes que vas a tener días como estos. Metro. Metro. Innovación. Evolución. Proyección. Metro Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Metro y medio. Recibimos al señor Chino Darín. Bien, Chino. Chino querido. Solía ir a la cancha cuando era más chico, me llevaba a mi tío. Últimamente no. Hoy tanto. ¿Vos vas a ver Atlanta, Chino? Yo te acompaño, no tengo problema. Quieras. Me gusta ir a ver fútbol. Bueno, no sé. No, justo no. Exactamente. Vamos a armar una especie de carpeta para que contestes preguntas cuando hacen de tu viejo. Me parece bárbaro. Tengo que como voltear de una vez por todas un poco la figura armada que hay de mi padre. Me fajaba cuando era chico. Exactamente. Un par de cosas así que muevan el piso y que no lo dejen tan cómodo y bien parado. Sí. Está muy bien. Para Nueve Reinas lo dirigí yo porque él estaba en bolas. Venía a casa todos los días a pedir tips llorando. Hay un montón, las encontrás todo el tiempo. Bueno, de Calu sí te habrán preguntado que trabajó con tu papá. Sí. No, siempre se por familia. En la película. Sí, pero no sé si es raro. No estábamos de novios en aquel momento. Okay. Nosotros no nos habíamos besado nunca. Perfecto. Claro. O mi viejo sí, con Calu. No, no. ¿Qué no se besa con su viejo? Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes, de 18 a 21. Metro y medio. Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Con Express Leasing de Banco Comafi, en 48 horas tenés la respuesta crediticia para adquirir los vehículos que tu pyme necesita. Así financiás de la forma más conveniente autos, camionetas y utilitarios. Entrá en www.comafi.com.ar y pedí Express Leasing de Banco Comafi. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Sujeto a condiciones de contratación y aprobación crediticia de Banco Comafi. El plazo de 48 horas se computa desde la entrega de la documentación completa en las sucursales de Banco Comafi situadas en Cava y GBA. Para sucursales del interior, el plazo es 96 horas. Nueva Stacker XL de Burger King. Más carne a la parrilla, más queso, más panceta y la exclusiva salsa Stacker. Imposible comerlas refinadamente, solo en Burger King. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Mirtha Legrand en una entrevista íntima. La diva habla de todo a días de su regreso a la televisión. Además, en exclusiva, Shakira y Piqué disfrutaron de las primeras vacaciones junto a su hijo. Y Francisco hizo historia frente a millones de jóvenes en Río. Todo esto y mucho más descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Mute Bariloche. Club de Montaña. Cerro Catedral. Temporada 2013. Mute Bariloche. Mute. Afterski. Lives. Cocina de montaña. Eventos nocturnos. Mute Bariloche. Club de montaña. Cerro Catedral. Temporada 2013. Mute. Sábado 3 de agosto, Pampa Yakuza. En Niceto se presenta la banda más adictiva a los oídos de quien la descubre. 3 de agosto, Pampa Yakuza presenta Pampa Calabra. En los 15 años de Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Ticketek. Esta semana, Genios, tu revista de siempre, se renueva. Tus secciones favoritas con un nuevo look y más onda. Además, a partir de ahora, gratis, una nueva colección de libros en gran formato y a todo color. La Enciclopedia Escolar de los Animales. Cada semana, un nuevo libro con la más completa información, fotos e ilustraciones para tus tareas y todo lo que siempre quisiste saber sobre el reino animal. Con esta edición, Animales Prehistóricos. Y como siempre, el libro escolar con latigos recortables. Genios, ya está en tu kiosco. ¿Te lo vas a perder? Hoy vamos a cocinar unos sabrosos gnocchi Fargo con una apetitosa salsa de crema, alcaparras ahumadas, rúcula y brotes de remolacha. ¡Emma! Yo prefiero unos sabrosos gnocchi Fargo con manteca y mucho queso. Con las pastas frescas de Fargo podés preparar los platos más ricos de una manera rápida y sencilla. Fargo, la pasta ideal para la familia real. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Soy un tipo privilegiado. Nunca me faltó nada. Estudié, me preparé. Me fue bien. Estoy agradecido y siento una gran responsabilidad. Trabajar para que vivas mejor. Alfonso Pratgay, Victoria Donda, senadores nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Juntos, unen. Lista 502A.